on the drums. Solo si puede portarte bonito, porque siento que contigo combino. Perfecto, Toto. Eres luz como un rayo de sol. Eres relajada como un rizo. Contigo me siento en paz. Pensé no hay necesidad. Para otra que no sea a ti. A todo el mundo le hablo de ti. Puso tu mirada. Y esos besitos ahora a piña colada. Eres la mujer que tanto soñaba. Y en lo que el universo yo le manifestaba. Esa es nuestra historia, un cuento de hadas. Tú queda conmigo. Y yo seré tu abrigo, tu confidente, tu amigo. Mami. Solo si puedes portarte bonito, porque siento que contigo combino. Cuídese mucho, yo. Un besito a mi cielo para que lo guarde en el corazón.